solo quisiera yo acabar con todo. Que siento que en esta vida yo no tengo chance, que todo lo que hago es un percance. En mi cuarto estando solo quisiera yo acabar con todo. Y es preciso en este momento en que yo de mí me lamento, en que tú te apareces con caricias, me desnudas, no hacemos prisa. Dices perro, olvida el fracaso, que si ya no puedes, no te culpes demasiado. Por ser siempre así, tres notas son para ti. Por ser siempre así, tres notas, tres notas. Por ser siempre así, tres notas son para ti. Por ser siempre así, tres notas, tres notas. Por ser.